Bien, Gra, tenemos el audio, supongo que vas a hacer una introducción de que nos envió Juan Cruz Caricati, ¿no? Sí, así es, Carlos. Bueno, en principio agradecerle a nuestro amigo, hoy lo nombramos mucho, a Facundo Viola, que nos puso en contacto con este material. Juan Cruz Caricati grabó un audio de un video, de un minuto, que se llama Tierra Perdida, está disponible en YouTube en forma libre. Hay varias entrevistas también que pueden buscar, que le han hecho. Nosotros no lo pudimos entrevistar porque el pobre en este momento está viniendo desde París. O sea, participó en el festival Mobile Films que se hizo en Francia. Y bueno, de hecho, este audio, como en las mejores, en revista Hola y demás, lo grabó en el aeropuerto Charles de Gaulle para Tengo una idea. Así que, bueno, quería contarles eso, que es parte del anecdotario. Pero más allá de eso, este video de Juan Cruz está dedicado a Ana Sabaloy. ¿Quién fue Ana Sabaloy? Ana fue una maestra de San Antonio de Areco, que aparece en la película Viaje a los Pueblos Fumigados, de Fernando Solanas, la última película que hizo Pino en el año 2018. Ella recibió en su cuerpo una fumigación con un agente peor que el de Estela Lemes, que es el 2,4-D, lo que se conocía en la guerra de Vietnam como agente naranja, ni más ni menos. Bueno, Ana murió en 2019, un año después de esta filmación. Y en el testimonio que da en la película de Solanas, dice en una parte que los chicos relatan en la escuela que ya no hay mariposas, las mató el mosquito que dispara veneno. Esta ecuación, ¿no? Campo sembrado, campo fumigado. Y a ella le debemos la formación de un colectivo muy interesante que tiene miembros en todo el país, que tiene docentes, maestras y maestros, profesores, que es la Red Nacional de Docentes por la Vida. Así que, si les parece, vamos a escuchar lo que nos va a contar Juan Cruz sobre el proceso de filmación y sobre lo que piensa hacer, que es una película, un documental sobre la vida de esta heroica maestra, de Anita Sabaloy, a quien también hoy rendimos homenaje, como decíamos al principio, una de las otras maestras, las que se ven con esta situación de los agrotóxicos. Bueno, escuchamos a Juan Cruz. Tierra Perdida fue producida en la provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy, con artistas locales, de forma comunitaria y de forma cooperativa, con los que estaba a mano, con mi teléfono, sin micrófonos, pero con mucho amor y mucho compromiso y denuncia el uso de agrotóxicos en Argentina. Más que nada centrado en las escuelas rurales que están rodeadas por campos de soja, son día a día envenenados. Los alumnos, los niños y las maestras, directoras rurales y parte del equipo de las escuelas. Es una problemática muy muy interesante que llegamos a ella por la historia de Ana Sabaloy, una maestra rural, directora rural de San Antonio de Areco, que sufrió con su cuerpo los efectos de las fumigaciones. Ella murió de cáncer y antes luego se fumigada en su escuela reiteradas veces. Y antes de morir ya creó una red en todo el país de maestras rurales que luchan día a día para poder defender la vida. Esa historia nos impactó muchísimo y eso fue como el motor de cortometraje que forma parte del festival internacional más grande del mundo de celulares, que cada año elige 50 cortometrajes de todo el mundo y los exhibe a lo largo de diferentes continentes. Bueno, este año el corto fue proyectado en 2 meses que lleva de gira en Madrid y en París, diferentes escuelas y universidades de Argentina, lo cual para mí es un orgullo como director y productor del trabajo, que siga generando conciencia, porque algo muy interesante que sucedió fue que comenzó a viajar de pueblo en pueblo, de boca en boca, y fue generando su vida propia de cortometraje, y se convirtió en la voz de los fumigados, y lleva más de 50.000 reproducciones en menos de 2 meses, sin ningún apoyo financiero para difusión. Es simplemente la gente que sufre y lo comparte y hace que siga viajando y siga expandiendo. Así que Yo viajé a París a la entrega de premios. Tuve la suerte, la fortuna de poder estar en Radio Francia, que fue transmitido a varios países latinoamericanos, y contar historias de Ana Sabaloy y contar sobre cortometrajes que le ocurre en Argentina en todo el mundo. Eso fue un momento para mí inolvidable, muy muy emocionante, único. También tuve la suerte de conocer a Ana, a la hija de Ana, a Luz, que Luz me enseñó la casa de su madre, fotos de su madre, me invitó a su casa. Le gustó mucho el corto, se emocionó, lo compartió. Yo a Luz no la conocía, tampoco a Ana. Yo entré en temática por el festival unos días antes y realicé el cortometraje con mucho amor y hasta casi jugando, y luego se empezó a expandir y empecé a entender también la importancia de la temática, porque la gente se envenena de Argentina día a día y los medios de comunicación no hablan de esto. Y bueno, es muy muy importante que se sepa lo que ocurre en Argentina, que muere mucha mucha gente, muchos niños de cáncer, con problemas respiratorios, problemas digestivos, reacciones en la piel. Bueno, es una problemática súper súper importante porque están siendo envenenados. Y ahora estamos trabajando para realizar la película de Ana Sabaloy también en Argentina. Yo viajé a Francia a buscar productores, fondos, para realizarla en poco tiempo porque es una necesidad urgente. Seguir dando voz con lo que está ocurriendo en el país. Así que también estoy muy feliz del apoyo de los medios comunitarios que expanden la noticia y dan mucha, mucha fuerza a eso. Y también estuve en contacto en Francia con el científico más importante del mundo, que es francés, su profesor, que se apellida Seralini, que fue primero en denunciar a Monsanto y también los problemas que genera el uso de transgénicos en nuestros cuerpos y organismos. Así que, bueno, llevo 2 meses trabajando mucho para poder ayudar a mi país y también a la gente, para que pueda vivir mejor. Así que, eso, estamos trabajando para la película. También invitamos a que toda la comunidad vea cortometrajes que están en YouTube y lo comparte, lo comenta, para que también siga viajando y siga denunciando en todo el mundo, porque tuve la fortuna de mostrar el cortometraje a gente de afuera, por ejemplo, a un chico de Vietnam que al verlo rompió en llanto. Es decir, que la historia trasciende culturas. También lo vio una chica de Nueva Zelanda que no podía creer cómo usábamos en Argentina agrotóxicos. Ella no podía entender cómo lo usábamos y hacía mal. Tuvo eso también muy importante, que se convirtió en un trabajo que es muy, muy importante porque genera mucha conciencia y trasciende la cultura. Así que bueno, le agradezco por su tiempo y les mando saludos. Estoy ahora en vuelo hacia Argentina, en el aeropuerto en París, para regresar al país y trabajar para la comunidad. Bueno, hasta aquí la voz de Juan Cruz Caricati, dijimos, el realizador, el director de este documental. Y vuelvo a repetir la información que dimos al principio, que él también la dio. El documental dura 1 minuto exactamente y se llama Tierra Perdida y está accesible en YouTube.